amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa que hacemos aquí en Radio Ciudad sobre ciencia o algo muy parecido. Me acompaña en el estudio Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo fue la semana pasada y la anterior? La semana estuvimos ahí haciendo de tío, te extrañamos, hubo mucha juntada del ensamble de percusión, se sintió tu ausencia. Yo también sentí mi ausencia. Sí. ¿Por dónde anduviste? Anduve por Mendoza. Bueno, vamos a remarcar que nos has traído algún que otro presente. Sí, sí, no me he olvidado de ustedes. No. Tampoco me olvidé, vamos a decirlo así, tampoco me olvidé. De quien me olvidé es de nuestro operador del día de hoy. Hoy, operador especial. Pero que Diego Arrieta, que está como impulsando este programa, hace visible, le da vida a este programa. Sin él no somos nada. No, no, somos un cuerpo sin alma, dirían los creyentes. Claro. Nosotros no. No, bueno, al menos yo no, no sé, no. No hemos hablado del tema. Diego Arrieta poniendo al aire este programa, pero no me he olvidado de Alejandro, Alejandrito, Emanuel, sí, Emanuel. Así que Ale, cuando se reintegra, a propósito, ¿se reintegra algún día? Bueno, ¿está de vacaciones o lo rajaron? Claro, quizás lo rajaron y nosotros estamos... El lunes, claro, tampoco... Bueno. No, no me olvidé. Si no, Diego, ya sabes. Está bien, Ale está bien. Ale sabe. Ale, si está sintonizando La Búsqueda, un saludo, y si no, también. Programa tenso el de hoy. Tenso siempre. No, tenso. No, D. Tenso. Ah, yo tenso. Estoy muy tenso. Estoy muy tenso. Y se te nota. No. Y se te nota. Ahí esperes. Dame 2 segundos de tranquilidad de tu parte. Ahora. Gracias. Bien, Ramiro. Si vos sabés que la gente se puede comunicar con nosotros y lo puede hacer por varias vías. Una es vía telefónica, por supuesto, al teléfono de la radio 4420-745-266 si estás afuera, o de la provincia, digo, ¿no? De la ciudad, en realidad, y al 266-473-3656 si querés comunicarte con nosotros a través de mensaje de texto. Estamos en Facebook /la búsqueda. ¿Algo más? Twitter. @peligrociencia, ¿sí? Que está con nosotros, bueno, por eso lo voy a decir enseguida. Programa, yo digo que interesante. Yo creo que también, que va a estar... ¿Por qué pensás, a vos por qué pensás que va a ser interesante? Está casera la cuestión, me gusta. Cada miembro de La Búsqueda trajo algo para aportar. Interesantísimo, sí. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? De varios temas. Viene Valeria Furgiele. Viene a hacer una escena. A hacer una escena. ¿Y qué nos trae? Vamos a hablar de... ¿Naturaleza versus cultura? Género. ¿Qué es el género? Bueno, vamos a ver qué nos plantea Valeria. ¿Y quién viene? ¿Quién nos visita nuevamente después de meses? Yo no lo conocía, por ejemplo. Osvaldo Martín, ex La Búsqueda. La Búsqueda. Alguna vez hicimos La Búsqueda, inclusive en esta emisora. Ahí va. ¿Podés creer? No, yo no te creo en nada. Antonio, así que no. Y cuando lo escucha él tampoco vas a creer que alguna vez estuvimos juntos en radio. Ya vas a ver. Osvaldo Martín viene a hacer una contribución, tiene una pregunta muy interesante. ¿Qué conviene más en ciencia? ¿Financiar a unos muy pocos científicos de élite con mucho dinero o financiar a muchos científicos, no todos de élite, con menos dinero? ¿Qué te parece? ¿Pocos con mucho? ¿Muchos con poco? Y lo que digo en Facebook, si vos pensás que esto no te toca en algún lugar, es decir, no, pero a mí que me interesa qué pasa con los científicos y cómo lo financian, quédate, porque me parece interesante que, si te parece, conocer los entreveros de qué impacto tienen las publicaciones científicas, la investigación científica, y cómo esto está vinculado a la cantidad que se destina a proyectos de investigación. Esto estamos hablando en términos general, ¿no? No estamos hablando solo de Argentina. Vamos a hablar en general con casos particulares de estudio y después veremos si podemos extrapolar o no vamos a extrapolar. Me quedo. Actualidad científica, entonces. Bueno, voy a decir el título, voy a ir rápido con esta noticia, voy a decir el título, pero después voy a volver al título. Bien. La ingesta de alcohol en adolescentes influye en el consumo posterior. La bajada, dice, investigaciones recientes presentan evidencia que el contacto en edades tempranas, activas y mecanismo a nivel neurológico y psicológico explicarían posteriores adicciones a qué, al alcohol. Sí, ¿no? Al alcohol, obviamente. Es una noticia aparecida en el portal de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y relata las distintas investigaciones que llevan a cabo Angelina Pilati y Ricardo Paustazzi, que ambos estudian la relación existente entre el consumo temprano de alcohol y sus consecuencias en la vida adulta. Solo que Angelina Pilati lo hace en seres humanos a partir de encuestas y entrevistas en profundidad en jóvenes del nivel medio. Su estudio en realidad lo hizo primariamente en Córdoba, de lo cual hay algo publicado. Y lo que hace Ricardo Paustazzi se hace en ratas. ¿Sí? Es una experiencia ya publicada, inclusive, con ratas. Después voy a volver al título. Pero básicamente, Paustazzi lo que hace es un tipo de investigación que se denomina investigación básica, ¿sí? Vinculada a cuáles son los efectos que tendría el consumo en edades tempranas, en este caso en ratas. En ratas. Ahí, más o menos. Claro, en ratas, no en seres humanos, ¿sí? Ricardo Paustazzi es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigaciones Médicas, Mercedes y Martín Ferreira, el INIMEC, ¿sí? Y ha publicado recientemente los resultados de una investigación llevada adelante en la revista Developmental Psychobiology, algo así como psicobiología del desarrollo, ¿sí? Los experimentos diseñados por este investigador concluyen que las experiencias con alcohol en la adolescencia, yo diría en edades tempranas, ¿sí?, posteriormente predisponen a el mayor consumo de alcohol. A partir de una serie de experimentos en las que obviamente se le administró alcohol a ratas entre juveniles, no es la palabra adolescentes, es juveniles, no, en la nota dice adolescentes, juveniles y adultas, y luego de un periodo de abstinencia se le ofreció alcohol y agua, se pudo observar que las más jóvenes elegían consumir alcohol en mayor cantidad que agua. Este no es un dato en sí nuevo. ¿Por qué no es nuevo el dato en sí? Esto ya se sabía. El tema es que es muy difícil reconocer cuáles son los umbrales, es decir, cuál es el tiempo, el periodo de edad en el que se fijan ciertas conductas o ciertas predisposiciones a... y que luego se ven, claro, sí, que luego se puedan ver en la edad adulta. Y lo interesante de esta investigación tiene que ver con el descubrimiento de estos umbrales, ¿no? ¿Cuán temprano puede ser? Porque si es muy temprano podría no fijarse esta predisposición, pero si es muy tardía tampoco. Y acá el punto es establecer si existe en algún momento del desarrollo temprano, en este caso juvenil, de ratas, que predispongan al consumo en mayor cantidad de alcohol en la edad adulta. Y esta es una parte del estudio. El trabajo es interesante, está, digamos, cuando uno lo ve, está realmente bien diseñado, es un buen experimento, es una buena idea y querer ir a profundizar sobre este tipo de fenómenos. Y además hay una serie de detalles acerca de cómo molecularmente se fijan estas conductas, ¿sí? A qué nivel actúan a nivel cerebral, ¿sí? Y el tipo y el repertorio de comportamientos involucrados tanto en la fase juvenil como en la edad adulta de estas ratas, digamos que con mayor predisposición al consumo de alcohol. Esto es, por un lado, Paustazzi, Ricardo. Por otro lado, Angelina Pilati es actualmente becaria postdoctoral del CONICET y trabaja en colaboración con Ricardo Paustazzi, quien además codirige su proyecto para el ingreso a carrera de investigadora. En su tesis doctoral en el Laboratorio de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, estudió el consumo de alcohol en niños y adolescentes y los factores que lo favorecen. De hecho, su trabajo consistió precisamente en encuestar a casi 300 niños de 8 a 12 años y 350 adolescentes entre 13 y 17 de escuelas públicas y privadas. Y un año después retoma las encuestas y las entrevistas con la misma gente para establecer algún vínculo entre las conductas a edad temprana y adolescentes, ¿sí?, en nivel primario, los niños y los adolescentes, y ver si cómo se vinculaban las conductas vinculadas al consumo de alcohol en ese periodo y luego un año después, en ambos grupos. Lo que se intentaba medir, entre otras cosas, era si ya habían tenido experiencias con el alcohol y cuánto consumían en la actualidad, básicamente. Además, se buscaba indagar en las expectativas que tienen frente al alcohol, es decir, qué esperan los niños y adolescentes que ocurrirá con el contacto con la sustancia y finalmente cuánto creen que beben sus padres y sus pares. Es decir, no es solo un estudio de hábitos de consumo, sino de percepción de su entorno acerca de cuáles son las buenas conductas, cuáles son los hábitos y cómo los ven, el famoso ejemplo. Digamos, quién sirvió de ejemplo y cómo perciben el ejemplo. Los factores que se mostraron como los más importantes en cuanto a predecir el consumo de alcohol en la segunda medición, luego del año, fueron cuánto bebe al inicio del estudio. Una vez que comenzaron a tomar, es muy poco probable que dejen de hacerlo. Atención. Y la exposición a modelos de consumo y las expectativas frente al alcohol, ¿no? Es, para mí el alcohol es muy importante, para mí me libera, es una forma de escaparme. Esas expectativas altas con el alcohol condicionan fuertemente el consumo o el comportamiento posterior. Por un lado, dice la autora, vimos que entre los 10 y los 12 años es un periodo crítico en el que ocurren una serie de cambios que los predispone a iniciar el consumo de alcohol, y por otra parte pudimos observar que aquellos que empezaban antes de los 13 años tienden a consumir más alcohol y otras sustancias ilegales. Vamos a poner esto en un contexto un poquito más estadístico, porque esto de la tendencia suena engañoso o al menos suena confuso. ¿Qué es una tendencia? Digamos, ¿es significativamente estadístico o no lo es? Y después algún día vamos a hablar nuevamente sobre el tema de la significancia estadística. Es interesante que en esta nota, el primer artículo ya está publicado en Developmental Psychobiology, pero este otro artículo no hace referencia de qué estudio es. Yo, profundizando un poco en la búsqueda, llego a la tesis, en realidad no a la tesis, llego a una revista donde está publicada parte del estudio, y en realidad es, para ciertas sustancias se ven efectos significativos, para otras sustancias no se ven efectos significativos, pero esto de la tendencia es que sube. Ahora, que algo suba no necesariamente quiere decir que es muy diferente del otro indicador. De cualquier manera, como hablamos de salud, acá lo importante es tener en cuenta estas tendencias en la subida, que también podrían ser en otro año o en otro grupo una bajada. Hay que tener en cuenta, como es un tema de salud, tener cuidado y proponerse, como lo hacen evidentemente, ampliar el estudio, digamos, se hace lo que se puede entrevistando gente, no los tenés a todos al año, claro. Es muy difícil tenerlos a todos al año. Entonces, entre uno de los estudios, el de hecho con ratas, que apunta en una dirección, en un modelo biológico, ratas, no seres humanos, y estos indicadores bastante interesantes y confiables, hechos a partir de las entrevistas y las encuestas con niños y adolescentes, configuran un escenario que se conoce ya por otros estudios, que es el indicado. La exposición temprana puede desencadenar, y a veces lo hace, conductas y consumo más grande de alcohol y otras sustancias, pero además pone en evidencia otro conjunto de elementos y factores, como son cuáles son los condicionantes externos y culturales que están actuando a favor, término, digamos, no muy feliz de mi parte, del mayor consumo de alcohol, que están produciendo, generando, o al menos condicionando, el consumo de alcohol. Esa es la noticia. El título, digamos, empezamos con un título que dice, habla sobre la ingesta de alcohol en adolescentes influye en el consumo posterior, inmediatamente después hablamos de rata, no es lo más feliz. Yo le hubiese dado a Angelina, un lugar más preponderante en la nota, y después hubiese dado el tema, ¿no? El enfoque biológico, así, psicológico, molecular, si querés. Pero bueno. Yo tengo algún amigo rata igual. Sí, vos tenés un amigo. Tengo algún amigo rata. Ok. Pero así que... ¿tenemos tema musical? Tenemos tema musical. El tema primero es Vultures, de John Mayer. A ver. Disappear. Llegó el momento medio muestreo. Dale, a ver. Estuvimos husmeando en la revista muy interesante. Sí. Nos cruzamos con notas como la diferencia entre la mousse y la espuma. Fuerte. Menos mal que la pasamos. No, dije, traigo esto y va a ser para polémica. Explícale a la gente que recién sintoniza la búsqueda en este año. ¿En qué consiste? Sí, vamos por el programa 13 de este año. Sí. ¿Cuánto? Sí, 13, el programa número 13 de este año. Sí. Parecías menos, igual. No, sí. Sí. Bueno, sí. La sección consiste en... pasa de una especie de pasando revista sobre un medio de ciencia, de divulgación científica que elegimos al azar, o sea que no elegimos. Claro, básicamente. Claro. Así que bueno. No fue un verdadero muestreo aleatorio. No fue un muestreo, bueno, a veces. Vamos con sí, muy interesante y listo. Y listo, pasó. Sí, sí. No, pispeamos otra. Ojo. Okay, trabajamos un poco. Mousse y espuma, lo pasamos. Pasamos mousse y espuma. Dale. Otro, limón para la manzana, para que no se oxide. Yo dije, acá estoy en la revista Gourmet. No, era la muy interesante. Es que estamos como locos con la ciencia y la cocina. La ciencia y la cocina. Oh. La ciencia se está metiendo en todos lados. No. ¿Qué pasa con la ciencia? Hoy te digo, científico cocinero, no salgas de ahí. No salgas de ahí. Si Barañao quiere ingenieros. Mi hijo el cocinero. Mi hijo el cocinero. Mi hijo el doctor. Tal vez, pero mi hijo el cocinero está agarpando muchísimo. Se está muchísimo, usando ¿sí? muchísimo. Bueno, la verdad es que nos encontramos con dos notas de Elena Sanz y las vamos a desarrollar muy por encima. No son para profundizar. Si veo que ya estás como avergonzado. Ya estoy, ya sí. Dije, pues, ¿qué va a pasar con esto? Vamos de vuelta. Vamos medio muestrados, dos notas. Dos notas. Elena pasamos Sanz. Dos de largo, pero nos quedamos en estas dos. Nos quedamos ¿cuál es la primera? Dos. La primera es, ¿lo que imaginás puede cambiar tu percepción del mundo? No me digas. Ah, así parece. Nuestra imaginación puede afectar a la manera en que experimentamos el mundo real mucho más de lo que sospechamos. Miércoles. Esto lo dice un estudio de, que realizó el Instituto de Karolinska en Suecia, cuyo director del proyecto fue Christopher Berg. Christopher nos dice: la imaginación de un sonido o una forma cambia la manera en que percibimos el mundo que nos rodea, de la misma manera que cuando realmente lo escuchamos o los vemos. Dicho de otra manera, lo que imaginamos escuchar puede cambiar lo que realmente vemos, y lo que imaginamos ver puede cambiar lo que realmente escuchamos. Puede. Sí. Estos muchachos agarraron a 96 voluntarios sanos. Sanos, me gusta sanos, eso de sanos, sí. Sanos, ¿no? Sí. Ajá, está bien. Vaya a saber uno. Sin fiebre, digamos. Claro, había un engripado, eran 97. Perdón. Vos no me interrumpiste cuando yo hice la actualidad. Tenés razón, ¿no? Sí, está bien. No te interrumpí, no me sacaron al aire. Exacto. Que es diferente. Está bien. Lo que hicieron es someterlos a diferentes experimentos y llegaron a la conclusión que aparecían ciertas ilusiones que transformaban la información sensorial que ellos percibían. Que ellos percibían. Un ejemplo era los sometían a un estímulo visual, a un video, y en conjunto a un estímulo sonoro. El video eran dos cuerpos que se alejaban, y el sonido era el sonido de una colisión, de un choque. Cuando pasaba esto, los 96 voluntarios sanos lo que percibían era que los cuerpos se acercaban hasta chocar. Mientras que cuando se eliminaba el estímulo sonoro, percibían lo que era real, que era que los cuerpos se alejaban. Aún viendo que se alejaban. Sí, viendo que... ¿Para qué serviría esto? Me preguntaba yo, se preguntarán ustedes. Sí, bueno, y me imagino que el autor lo respondió. Claro, sí. Los resultados de los estudios pueden ser útiles en la comprensión de los mecanismos que, en algunas enfermedades como la esquizofrenia, impiden al cerebro distinguir entre el pensamiento y la realidad. Ahora estamos llegando a un punto. Ahí estamos. Ahora estamos llegando. Además, los autores sugieren que la imaginación de las personas paralíticas podría emplearse para controlar dispositivos virtuales. Que ya se hace. Ya se hace, estuvimos hablándolo otra vez, ¿te acuerdas? No me gustó nada, pero bueno. Sí, está bien. Los niños. Los creadores de monstruos, sí. Los Monster Things. Sí, Monster Thinkers, sí. Hasta ahí la primera, yo me quedé, venía leyendo la nota y digo, ¿y qué? ¿Y para qué sirve? Y me lo remató con lo de la esquizofrenia y yo dije, bueno. Está bien. No, está bien. La segunda, viene en polémica también. Esto es una nota, tres páginas, o esto es una pequeña nota muy interesante. Una pequeña nota muy interesante, no está tirando noticias de tres páginas. Está bien. El ritmo, siguiente nota, el ritmo cardíaco de los miembros de un coro se sincroniza. Ajá. Bien, este es un estudio que lo llevó a cabo Björn Bikoff, sueco él. Y estamos nórdicos hoy. Hoy vinimos nórdicos para acompañar el invierno. Dice que el ritmo cardíaco de los miembros de un coro se coordina al cantar juntos, acelerándose o ralentizándose con la melodía. Sí. Los científicos suecos sugieren que cantar regula la actividad del nervio vago, que está implicado en nuestra vida emocional y en nuestra y la comunicación con los otros. El nervio vago es un nervio que va desde el encéfalo al corazón, del tronco del encéfalo al corazón. La hipótesis de Bikoff es que parte de la canción regula la respiración, ya que se exhala durante las frases y se inhala entre esas. De nuevo, empezamos a pensar, ¿para qué servía? Sí. ¿Para qué? Pero vamos a hablar del para qué. Vamos a hablar del para qué. No vas a zafar del para qué. No, sí. Bueno. ¿Qué pasó? El estudio forma parte de un proyecto mayor que se llama Partitura del Cuerpo. Sí, este proyecto analiza cómo la música afecta al organismo humano y a la salud en términos puramente biológicos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es descubrir posibles aplicaciones de la música en la medicina preventiva. Los investigadores creen que la música puede ayudar a reducir el dolor, combatir la ansiedad antes de una operación quirúrgica o aumentar la motivación de los pacientes durante la rehabilitación. ¿Esto sería musicoterapia? Bueno, ¿se aplicaría? Sí, es la esencia, digamos, la médula de la musicoterapia. El nervio vago de la musicoterapia. Vos te has dado cuenta, ¿no? Vos, en todas las notas que leíste hasta ahora, ¿no viene el para qué en algún momento? Aparece. Siempre aparece. Siempre aparece, y yo... Sobre todo en la revista Muy Interesante. No, aparece hasta en las publicaciones científicas. No, pero aparece el para qué. En la revista Muy Interesante, lo que pasa es que arranca y yo digo, acá, ¿cómo nos metemos con la ciencia acá? ¿Dónde está el para qué de esto? Aparece. Es interesante porque en los públicos se genera cierta expectativa acerca de la utilidad de lo que se investiga. Y digamos, hay cosas o investigaciones sobre las cuales es más fácil ver cuestiones que tienen que ver con la aplicación, con las utilidades, y hay otras que no. No, no necesariamente. Pueden haber sido concebidas pensando una idea, ¿sí?, de aplicación, pero en una distancia, yo diría, presupuestaria, temporal, e inclusive de factibilidad, que a veces son distancias enormes. Y, sin embargo, es como que hasta los mismos científicos terminan sus publicaciones y se sienten como obligados a justificar para qué sirve lo que han hecho. Justifica el gasto. Hay que justificar el gasto, aparentemente. Bueno, de gasto vamos a hablar enseguida. Vamos a hablar. Sí, ya está Osvaldo Martín en el estudio. Está aquí, hasta aquí el Medios Muestreados de hoy y vamos a dar... Pero vamos a hablar después. Sí, yo quiero que hablemos en el, ¿en el cierre? No sé si en el cierre. Otro hablar? Programa sobre... Bueno. Sobre esta conducta, estas expectativas, no solo en el público, sino generadas a partir de científicos, que... de científicos, de agencias promotoras de la investigación, y ni que hablar de comunicadores y periodistas científicos que lo tienen casi como un latiguillo. Como rinde cuenta el científico. Pero estoy haciendo generalizaciones, así que lo vamos a tratar aparte. Buenísimo. ¿Qué tenemos? Tenemos cortina y, cortina y fuera de toda sección, Osvaldo Martín. Así es. Radio 98.9 FM Ciudad. Fuera de toda sección, no sabíamos dónde poner esto, pero había que ponerlo. Había que ponerlo. Y para eso está fuera de toda sección. Por supuesto, para poner todo lo que no podemos meter en otro. ¿Como el cuartito del fondo? Exactamente, ahí vamos poniendo todo. ¿Y a quién nos a quién convocamos? A Osvaldo Martín. ¿Un ex? Biólogo molecular. ¿Un actual? Doctor en biología. ¿Es cierto, doctor en biología? Así es, doctor en biología. Osvaldo Martín, doctor en biología. Entre otras cosas, hicimos el programa juntos durante mucho tiempo en la búsqueda y gracias. Sí, más pegado al micrófono, sí, porque este no es distinto. No, no, hablo con este. Es distinto. Osvaldo, ¿por qué viniste? Porque, porque lo convocaste. Para empezar, claro, porque me invitaste. Ah, cierto, es cierto. Sí. Bueno. ¿Da lo mismo invertir muchísimo dinero en pocos científicos a invertir menos dinero en muchos más científicos? Bueno, desde hace años la mayoría de las agencias del mundo creen que lo que hay que hacer es invertir poca plata, mucha plata en pocos científicos. ¿Sí? Hay que buscar la elite, ¿sí?, los mejores científicos, los que más producen, y hay que ponerles plata a esos porque eso es lo que va a traer mayores beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, mayor número de publicaciones, tal vez mayor patentes, mayor desarrollo económico, etcétera. Digamos, es una tendencia que viene prácticamente desde los 50 para acá, cada vez viéndose un poco más acentuado. Y eso viene acompañado de también proyectos que son muy grandes. Por ejemplo, el supercolisionador de hadrones. Ni más ni menos. O el proyecto Genoma. O, originalmente el proyecto Manhattan, ¿sí?, para hacer la bomba atómica. O sea, proyectos en que si no hay un apoyo de mucha plata y muchos científicos, es como que no se puede hacer. Aparte, todos juntos. Todos juntos. Sí, claro. Y todas juntas. Sí, sí, todas. Vale. Sí, son casi, digamos, recursos casi, entre comillas, ilimitados. ¿Sí? Donde uno puede hacer eso. Y eso es lo que se llama gran ciencia o big science en inglés. ¿Sí? Y lo que discuten en este paper es esa disyuntiva entre la gran ciencia y la pequeña ciencia. ¿Este es un manuscrito científico que apareció en dónde? Este es un trabajo que salió publicado hace un mes aproximadamente en la revista Plus One. Sí. Y está hecho por dos biólogos que los dos son de Canadá. Sí. Y lo que estudian básicamente es un sistema de ciencia canadiense. Sí. Hay un análogo a lo que sería el CONICET. ¿Sí? Entonces de ahí sacan datos. Se nos escapó. ¿Qué? La idea. Ah, bueno, pero se puede repetir, porque esta es la típica, hay que hacerlo para ver si acá funciona o no, si el mismo parámetro. Bueno, si criticamos algún punto que hace. Claro, y hacemos un paper. Lo hacemos de uno. Hacete un hueco. Sí, sí, ya estamos. En un momento. Listo. Bueno, y básicamente lo que miden son cuatro indicadores, ¿sí? Todos indicadores bibliométricos. Básicamente, el número de publicaciones, ¿sí? El número de citas que reciben estas publicaciones, las citas, o sea, los trabajos más citados. Y las citas de los trabajos de mayor impacto que llegan a la revista. ¿Está bien? Sí. Y eso lo miden en dos periodos de cuatro años, del 2003 al 2010, dividido en dos periodos. Y básicamente lo que encuentran es que no hay... A ver, si vos pones más plata, sí, aumenta la cantidad, o sea, aumenta el impacto. Impacto entendido como esos cuatro indicadores. Sí. Si aumenta la cantidad de publicaciones, uh-huh, tiene más citas, etcétera. Si aumentas los fondos, uh-huh, sí, que recibe cada científico, ese grupo va, uh-huh, va a publicar más. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Si vos ves cómo es la tasa de incremento, o sea, bien, cómo aumenta ese impacto por cada dólar que pones, uh-huh, ¿sí? Lo que se ve es que hay un ligero decrecimiento. Hace como una meseta, un plató. No hablan de un plató. Hay otros trabajos que sí muestran plató por encima. Una caída en la pendiente. Es una caída en la pendiente. Ajá. Sí, lo mismo, es muy ligera. Primero va empinado y después cae un cachitín. Algo por el estilo. Algo, ¿sí?, por el estilo. Lo que pasa es que si vos ves, digamos, los datos, vas a ver que hay muchísima dispersión. Uh-huh. ¿Sí? Entonces empezás a encontrar esas cosas como, bueno, yo puedo agarro al azar un científico y obtengo un montón de publicaciones. ¿Sí? Veo otro que tiene la mitad de fondo y veo que tiene más publicaciones que ese. Sí, agarro otro y no, veo que tiene... Entonces, hay mucha variación. Uh-huh. Entonces, prácticamente vos decís, bueno, pareciera ser que el poner plata no garantiza un mayor impacto, por lo menos en estos indicadores. No estaría bien decir, no necesariamente garantiza. Sí, no necesariamente. De hecho, pareciera que casi ni lo hace. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque si vos mirás, por ejemplo, estos dos periodos que estudian, ¿sí? Uh-huh. Y los comparás a los mismos científicos, ¿sí? ¿Qué pasa si vos a un mismo científico le das más plata, ¿sí?, en un periodo respecto del otro, y ves que no hay un incremento en las publicaciones del mismo científico? Y si vos mirás lo que publica un científico, pareciera ser que cada científico tiene como un impacto ya como propio, determinado, propio, como claro, propio, intrínseco, ¿sí?, ya sea porque está en tal universidad, porque hace algún tema en particular, que eso es lo que debe meter ruido en el análisis. Bueno, en realidad estudian, se restringen a tres áreas nada, uh-huh, más de la biología, que es una evolución y ecología, otra, sí, tiene que ver con ¿cómo se llama? Química orgánica e inorgánica, sí, y el otro tiene que ver algo con biología animal integrativa, uh-huh, ¿sí? Son tres áreas de biología. Digamos, hay un montón de otras áreas que tienen otros comportamientos, sabemos, otras publicaciones completamente distintas, por ejemplo, por el periodo, digo, porque por ejemplo acá están estudiando publicaciones del 2003 a 2010, y bueno, en matemática no podías hacer este análisis porque demoran años, o en general en las ciencias sociales o en humanidades demoran años en que las publicaciones empiezan a tener citas. Está bien, sí. Pero bueno, para esto más o menos se aplica. Entonces, básicamente lo que recomienda en estos dos científicos es a la propia organización de Canadá y en realidad a las otras agencias del resto del mundo, es pongan plata de forma más distribuida. ¿Sí? ¿Por qué pensás, esto es, te estoy, digamos, seguro tenés una respuesta que está vinculada a la sociología de la ciencia, pero tu opinión acerca de por qué pensás que se distribuye mucho en pocos? Bueno, hay varias razones. Una tiene que ver con esto que te decía, de esta tendencia a hacer cada vez estos proyectos más complejos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Bajo el supuesto o bajo la idea de que no, creo que se mezclan dos cosas. Hay cuestiones que son más complejas, uh-huh, y necesitan estos fondos, digamos. No podés hacer el proyecto Genoma si no tenés fondos de esa forma. No se, sí, podría haber hecho. Es complicado. Es así, sí. Ahora, hay un montón de otra ciencia que no necesita, ¿está bien?, de, uh-huh, concentrar fondos de esta forma. Uh-huh. ¿Está bien? Eso está claro. Y después de otra cosa, quienes son los científicos de élite, ¿sí?, quienes reciben muchos fondos, son generalmente los que generan las políticas. ¿Sí? Porque como son de élite, están en los lugares donde se toman decisiones. Exactamente. Entonces ahí también podría haber una cosa de, bueno, me conviene que me den más plata a mí, que soy súper, sí, a que distribuya los recursos escasos, porque siempre los recursos son escasos. Otra vez. Entre un montón de... Otra vez, Bourdieu. Bueno, ¿no? Es la perpetuación y la retroalimentación y la autovalidación. Sí. De la posición y la jerarquía. Argentina es un país en donde tradicionalmente, porque no ha sido ajeno a lo que ocurre precisamente a partir de 1950, 1945, 1950, sí, en todo el mundo, en Argentina está marcado a fuego por una concepción además liberal acerca de la ciencia. Husay es el epítome de esta concepción del investigador, el investigador financiado en general, para la aplicación, para en realidad el trabajo y la investigación en ciencias básicas, en donde no hay en general intervención de nadie más que la voluntad del investigador. Sí, ahí te doy. Dale. No, por un par de puntos. Porque en general cuando uno habla de esta ciencia grande, digamos, una de las críticas que se le hace es que es más fácil controlarla. ¿Sí? Porque es mucho más vertical, sí, cómo se distribuye la plata. O sea, digamos, yo pongo plata en dos o tres investigadores centrales. Es mucho más fácil de controlar. Ellos deciden para abajo qué se hace. Uh-huh. ¿Sí? Cuando yo tengo mucha gente repartida es más complicado, también porque hay más miradas, entonces yo puedo venir a contradecir lo que vos dijiste y es más difícil de que yo tenga una, digamos, una restricción, porque precisamente me es fácil, entre comillas, conseguir dinero. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías vos acerca de cómo se establece un círculo en la política. Pero a lo que quiero ir es que Argentina sostiene este tipo de... En general, por ejemplo, la Agencia de Promoción Científica subsidia a los investigadores con fondos que suelen ser 2, 3, 10, 20 veces mayores que los fondos que otorga CONICET como subsidio. Sí, sí, de hecho, sí. Esto fue una gran batalla al principio, sí, cuando salió la agencia durante el gobierno, sí, el gobierno de hecho, menemista. La agencia vendría a ser acá como la fomentadora de la gran ciencia. Exactamente, es una fomentadora, sí, de la gran ciencia. Sí. Pero probablemente... por eso queríamos traer este tema a discusión, sin saber obviamente en lo más mínimo cuál sería la trascendencia de discutirlo en este programa, pero evidentemente si hay 10 oyentes del otro lado, porque ¿cuál es la idea? Todo dinero, al menos en este país, el 70%, 60% del dinero de los fondos públicos, el 60% al 70% de los dineros que se invierten en investigación son fondos públicos. En Argentina es así. Uh-huh. En Estados Unidos es exactamente al revés, es 70% privado. Pero acá son fondos públicos. La administración, la forma de administración de los recursos financieros, ¿no?, del dinero aplicado a investigación, que financia la investigación, no es un dato menor. Acá tenemos un trabajo que pone en tela de juicio o analiza al menos las formas, las políticas, las concepciones acerca de cómo se entrega el dinero, cómo se subsidia la investigación científica. Gracias, Osvaldo. ¿Te quedás? Me quedo. Listo. ¿Vamos a un tema musical? A Pescado Rabioso haciendo Ana no duerme. A ver. Ana no duerme. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Para definir las identidades, los roles, tareas y funciones, los valores, las representaciones o los atributos simbólicos, femeninos y masculinos, como los productos de una socialización de los individuos y no como los efectos de una naturaleza. Valeria Furgiele, aquí en el estudio, a punto de iniciar, de hecho ya inició, a hacer una escena. ¿Hoy? Hoy vamos a hablar del género y qué es lo que nos plantea el género. El género nace como unos estudios interdisciplinarios después de los grandes movimientos feministas. Se comienzan a plantear, bueno, esta cuestión de otros cuerpos que están apareciendo en la escena, en la cultura, en la sociedad. Entonces aparecen los estudios de género. Se plantea esta dicotomía entre lo social, lo cultural y la naturaleza. ¿Qué es lo que debe prevalecer? Lo dado por la naturaleza, como he nacido o como social y culturalmente logro representarme, encontrarme, qué rol y qué práctica es la que asumo. De alguna manera, ¿qué es lo que se genera acá? Un binarismo con el género también, porque de alguna manera el varón que no se representa a sí mismo como varón, sino como mujer, comienza a trasladarse hacia el otro lado, hacia la mujer, digamos, ¿está? Y comienza a tener y asumir los roles y las prácticas de las mujeres. Lo mismo pasa a la inversa. ¿Qué es lo que está como alrededor de todo esto, entre este binarismo sexual? Lo que se plantea en el fondo es la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Es la norma que se impone desde la heterosexualidad. ¿Bien? La heterosexualidad es lo normal. Lo normal, y aparte que está regido por una serie de esferas políticas, sociales, jurídicas, que lo rigen. Y todos estos movimientos y las organizaciones que están ahora reclamando derechos, ¿bien? Lesbianas, gays, trans, etcétera, también de alguna manera comienzan, digamos, a exigir esta adecuación a esta norma. Matrimonio, ¿por qué el matrimonio? Porque necesito delegar mis bienes, porque necesito una obra social, porque necesito dejar una herencia. Y de alguna manera, si retomamos aquello planteado por Simone de Beauvoir en la crítica que le hace al origen de la familia en Engels, es esto, digamos, cómo surgen las sociedades agrícolas. Porque yo de alguna manera tengo que tener mis hijos, mis bienes, mis tierras, mi mujer y la propiedad privada, ¿no? Hay una... Sí, sí, algo que he aprendido durante algunos años, un par de años, tres años, de lecturas vinculadas al programa cuando empezamos a abordar problemáticas vinculadas a aborto, género, prostitución aquí en La Búsqueda, es que el feminismo es un movimiento muy heterogéneo, con extremos inclusive. ¿Hay alguna crítica en términos desde algún sector del feminismo en torno a esto que vos en el fondo acabas de decir? ¿Hay un reconocimiento de que existen otras formas o existen otros cuerpos, pero a la vez una necesidad de adecuarse a la norma? Sí. ¿Hay una crítica en el feminismo? Sí, hay por ejemplo, hay una crítica importante desde Monique Wittig, digamos, pero también a ella la podemos ubicar más en los estudios de género que en los movimientos feministas propiamente dichos. Y acá hay una declaración: la lesbiana no es una mujer. Ah, ¿no? No. Y no, porque justamente, ¿cuál es la gran discusión? Que la mujer responde a ese movimiento heterosexual, digamos, donde la mujer comienza a asumir roles y prácticas determinadas y se genera de alguna manera un contrato heterosexual, ¿bien? Entonces la lesbiana nunca va a ser mujer, porque la lesbiana no se va a relacionar con otra mujer en el mismo rango, con la misma situación con la que se relacionan los grupos heterosexuales o las parejas heterosexuales. También tuvo una crítica a la construcción, digamos, política, económica y jurídica. ¿Bien? En Argentina se realizan estudios de género, he leído, sí. Sí. Que... Incluso hay un doctorado en género, ¿no? En Córdoba. Hay un solo un doctorado, sí. De cualquier manera, si bien en Argentina se, digo, por un lado hay estudios sobre el tema, por otro lado hay un sistema legal que desde hace un tiempo de alguna manera cubre ciertas demandas. Sin embargo, en la sociedad no hay una, algo así como yo diría, no sé si decir aceptación, porque no es la palabra, comprensión de la diversidad. No, no hay una comprensión, y vos utilizás bien la palabra, no es la comprensión sino la tolerancia, porque no es la cuestión de intentar tolerar al otro, sino comprender al otro, uh-huh. digamos. De una ¿Por qué no te gusta la palabra? Vos trajiste la palabra tolerar. Ah, yo, perdón. Sí. Yo dije comprensión. Sí, pero, hay un texto de Mijael Ende, es un fragmento literario, ¿no? Pero él plantea que él no quiere tolerar al diferente, porque tolerar al diferente significa asumirlo en sus diferencias, pero no jamás intentar conocerlo. Ajá. Entonces, tolerar es eso, yo tolero esto, pero no te voy a conocer, digamos. Es generar este fragmento, esta ruptura de alguna manera con el otro. Traigo un caso, no sé si te parece, caso, a no ser que quieras agregar algo más. Sí, quiero agregar algo más. Sí. Digamos, vinculado con esto que vos decís, esta cuestión de cómo se traslada en la sociedad, el género puede ser visto desde muchísimas aristas, ¿bien? Una, y quizás es como la más explotada en los medios de comunicación masivos, que es el género desde el sexismo y la homofobia. Cuando uh-huh. hablamos de violencia de género, cuando sí. hablamos de feminicidios o femicidios, uh-huh. digamos, y dos conceptos que implican dos cosas diferentes, también de alguna manera estamos hablando de aristas vinculadas con los estudios de género. Bien. Cuando hablamos de la homofobia, es también esto, es la fobia que le tenemos a aquel que es diferente, a aquel que no responde a ese contrato heterosexual. Lamas plantea esto, digamos, en qué es lo que hace que deseemos sujetos diferentes, ¿no? Y es una estructura psíquica la que se está construyendo. Y el deseo no tiene otro límite más que el cultural. De alguna manera respondiendo esta pregunta que se estaba planteando con respecto a naturaleza o cultura. Uh-huh. De alguna manera la cultura es la que impone esos límites en el deseo. Si no nuestro deseo, bueno, si no tuviésemos cultura, quizás seríamos como mucho más libres. Incluso hay movimientos, ¿no?, que están planteando cuestiones diferentes. Por ejemplo, Leonor Silvestri, que plantea esta cuestión de no estar en grupos, sino en manadas. Vaya. Sí. Vaya. Investigando, digamos, en mi deformación biológica, cuando Valeria me propone el tema, bueno, me voy a buscar lo que sería en biología como el control, ¿no? El, digamos, mal llamado, porque no estamos hablando acá de controles y tratamientos, pero digo, en mi deformación biológica, uno, si realmente hay un efecto de la naturaleza, ¿no?, como se propone en, por ejemplo, la identidad sexual, entonces uno debería esperar que si nacen dos gemelos idénticos y los dos nacen genéticamente varones, o por decirlo cromosómicamente varones, o si querés genitalmente inclusive varones, los dos deberían seguir siendo y sentirse varones. Pero no, hay un sinnúmero, cientos de casos de gemelos idénticos, tanto nacidos mujeres como nacidos varones, que en algún momento de la vida, tempranamente, el pico en general es entre los 5 y los 6 años, en donde está esta epifanía acerca de descubrirse o sentirse de otro sexo con el que no se nació, al menos biológicamente hablando. Resulta ser que hay uno de los casos, uno de los más emblemáticos, por lo reciente sobre todo, es el de los gemelos Maine en Estados Unidos, en donde nacen biológicamente varón, Wyatt y Jonas. Wyatt a los 5 años se siente mujer, hoy se llama Nicole, hoy está apelando un dictamen de una corte estatal, por cuanto a Nicole, por ejemplo, no se la deja usar el baño de mujeres en el colegio. Estados Unidos, 2013, ¿sí? Hace una semana. Esto es muy interesante porque plantea todo una discusión acerca del, no cultural, acerca de si soy culturalmente mujer o varón. Es cultural también en términos de cómo se entiende la biología. ¿Qué se entiende por qué es lo que la biología delimita o podría delimitar? Entonces, voy a ponerme un poco fisiológico. Si pensaban, por ejemplo, que los transgéneros, mujer-varón o varona-mujer, podrían tener una mayor prevalencia de deformaciones o de aberraciones cromosómicas? No. Es igual a la que se puede encontrar en el resto de la población. ¿Trastornos hormonales? No. Es idéntico. ¿Algunos otros trastornos fisiológicos, de algunos marcadores y algunos indicadores fisiológicos? No. Pero ¿y los cromosomas? Y los cromosomas son o de varón o de mujer. Y las aberraciones, no hay. No hay, no, no en la, no en lo, en ese, en el imaginario de que es una deformación, una aberración, una alteración. No, no lo es. Ahora, no caben dudas para algunos científicos que operan definitivamente algunos rasgos de tipo químicos y neurológicos que podrían estar condicionando la percepción. Digamos, cuando digo no caben dudas, es que han podido medir estas cosas. Ahora, la rapidez con la que ocurre esta epifanía o este descubrimiento, la prolongación en el tiempo acerca de por cuánto tiempo, digamos, un niño resiste o no puede decir en su entorno, depende de su entorno social, depende de la condena de sus padres o de sus familiares, depende de cómo esté armado el grupo, ¿no? Eso es irrelevante. Y esto es muy interesante porque habla de cómo es concebida la biología, inclusive por los propios científicos que se dedican a la fisiología, a la neurología y a la biología. Un trabajo apasionante que tuve oportunidad de leer esta tarde. Es un trabajo fabuloso acerca de la concepción y el lugar que ocupa en el imaginario, en la cultura, la testosterona. Cómo la testosterona ha sido puesta inequívocamente como símbolo de masculinidad en lo que se denomina la preteoría acerca del rol de la testosterona, que ha marcado la forma en que se investiga, ha marcado la forma de las representaciones en ciencia, ha marcado la forma de experimentar, ha marcado la forma en que se piden los subsidios, en cómo se financia la investigación, porque se financian las investigaciones sobre testosteronas si van a ser aplicadas o pensando en el rendimiento de los varones o en la feminidad de los varones que les falta testosterona. No hay otra investigación, o es muy poca la investigación financiada con testosterona, vinculadas a otros problemas, por ejemplo, algunas problemáticas sociales o algunos elementos o de, digamos, de situaciones sociales o culturales que condicionan o han condicionado ciertos niveles de testosterona, tanto en varones como en mujeres. Esto es muy interesante. Una preteoría, cultura, permeada en la concepción acerca de cómo se analiza biológicamente un tema. Sí, no, y también digamos como el género se va de alguna manera trasladando, de alguna manera el sexo, el género supuso una superación con respecto a la idea que se tenía del sexo, ¿bien? Uh-huh. Este binarismo. Y de alguna manera el género, la gran discusión del género, bueno, tiene que ver también con estos sujetos, con los sujetos intersex, que es en lo que vamos a abordar la próxima columna. Bien. Que tiene que ver con esto que vos estás planteando también, digamos, cuán chiquito es el modo en que se asigna a un sujeto, se cree que un sujeto es hombre o es mujer. Tres curiosidades. Muchas feministas de los movimientos que se denominan posporno están realizando prácticas, digamos, vinculadas con la testosterona, se la inyectan, entre ellas Beatriz Preciado, bueno, y aquí en la Argentina, Leonor Silvestri. Por otro lado, fines del siglo XIX se planteó la heterosexualidad en oposición a qué, a algo horroroso, que era la bisexualidad. Uh-huh. Peor aún, digamos, ¿no? Heterosexual, casado, sí. Monogámico. Esas son como las grandes premisas con las cuales se ha establecido ese contrato heterosexual. Y lo último es que se utiliza el término género en una operación que realizan en Estados Unidos con un sujeto, que es el caso Bruce Brenda, que se denomina, que es a un niño que le están haciendo la circuncisión, se corta el pene porque lo queman, entonces van preocupados a una clínica. Uh-huh. Se utiliza por primera vez, se realiza una intervención de cambio de sexo a ese niño por un error, por un grave accidente de un rabino, se le asigna un nuevo sexo. A partir de eso se habla, se le hizo una operación, se vació los testículos, además se hizo un útero, vamos a hablar después de todo eso, y se le asignó un sexo que no correspondía con lo que él sentía. Eso también es para hablar. Por primera vez se utiliza el término género, después ampliamente conocido y difundido por un psiquiatra. no vamos a hacer cierre, nos tenemos que ir. No, así vamos. Que mil gracias, Valeria. No, no, yo me extendí también. Mil gracias, Valeria. No, gracias, Valeria, a ustedes. Valeria Furquiele, hacer una escena. Osvaldo, mil gracias también por la presencia aquí. Ramiro, gracias. No, gracias a no, vos. No, mil gracias. A no, vos, gracias. A vos sí. Nada más, gracias. De a cuotas. ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos escuchando. Sí. ¿Qué? Nos vamos escuchando El Tesoro de los Inocentes, del Indio Solari. Hasta la próxima semana. Chau.